Cuando esta vida va pasando, nos volvemos más espirituales, hasta asistir a los rituales de la muerte. Ascendiendo la colina, pierdes el aire que aspiras, descendiendo la pendiente, a humillarse con la gente. Hasta una frontera y el futuro se vuelve una espera de los sueños. Vas planeando tu camino, eres ya peregrino, pides abrigo y un trigo, fue un sistema de mendigos. Oh,